Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 795, grabado el lunes 23 de noviembre del 2020. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos desde su casa a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos desde su casa a Julius. Hola, chicos. Y tenemos a Brito Man, que se ha quedado congelado. Espero que todavía lo podamos escuchar. No lo escuchamos, pero vimos que bueno. Movieron los píxeles ahí. En ese subcuadrado que tiene. Ahí está, el bueno. Ahí está, bárbaro. All right, señoras y señores, yo soy Omar Mann, produciendo el show para todos ustedes, como es costumbre. Este Brito Man sale más pixeleado que las partes íntimas de la maceta de Behavior. Sí, y viera cómo cuesta pixelear esas partes antes de cada episodio. Tengo que estar ahí. El filtro se aplica a mano. Sí, aquí aplicamos a mano. Cuando le toca aplicar el filtro a Brito Man, se tarda más. Es con la lengua, ¿no? Así lo aplica. La masita de Heaven le va a aplicar a todos ustedes el filtro con él. Así como cuando hacías esas que te querías pasar de una persona a otra persona, el ese sello que te ponían en las discotecas para que no tuvieras que pagar. Entonces la mano es así. Y le pegaba. Así se pega el pixeleado a la masita de Behavior. O sea, aquí sellamos en la parte de cada productor ejecutivo. Sí. La masita es la que hace el traspaso. Yo pensé que era como estampilla, pero en vez de lamer la estampilla, mojabas el otro lado primero y ponías el pixeleado. Mojabas a la otra persona. Las mías a la otra persona. Ya. Cuesta más de separarlo después. All right, señoras y señores, los productores ejecutivos de este episodio son Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rubs 30, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Carlos Díaz, el compadre Guico y Benigno Mandujano, a quien le damos la bienvenida después de un montón de tiempo. Así que muchísimas gracias a Benigno por hacerse parte otra vez de los productores ejecutivos y lo invitamos a usted que nos escucha o nos ve a que también se convierta en productor ejecutivo. Visite comicgeekos.com y ahí va a encontrar varias opciones para hacerse productor ejecutivo. Elija la que más le gusta y eso nos ayuda a nosotros mantener el show al aire y bien hospedado y todo lo demás. También estamos súper cerca del fin de año. Al fin. Yo creo que eso va a ser la peor broma del 2020, que nos vamos a despertar y todavía va a ser como abril o algo así. No, va a ser 32 de diciembre. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Se niega! No termina el año. Pero no, si usted se recuerda de cualquier momento chistoso de este episodio, diga, ay, ese va a estar bueno para ponerlo en el show de clips. Dentro de este año putrefacto, alguno tiene que haber habido sí, que lo haya hecho reír. Momento jocoso. Momento chistoso y 2020 en la misma frase, no van juntos. Es que es humor negro. Si logra encontrar alguno. Humor darks. Todos van a ser de los primeros dos meses. Darks. Si encuentran ahí momentos que les gustaron, que les llamaron la atención, entonces porfa, mándenos en qué episodio fue y en qué momento, minuto y segundo fue para nosotros poder hacer la edición y incorporarlo. Solo recuerden decir si lo sacan del archivo de audio, el tiempo, o de YouTube, que es distinto. El de YouTube incluye un poco de la preproducción siempre. Yeah. All right. Nosotros, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes, quiero ver, sí, han estado esperando, preguntándose. ¿Es que ya abrió Hollywood las puertas o todavía no? Es el momento del box office. Ahorita. A ver, Tico Man. Puertas están abiertas, pero no mucha gente quiere cruzar. Sí. La número 5 que ya para ser oficial, que ya va a empezar la temporada navideña, es The Santa Claus, la de Tim Curry. No, Tim Allen. Allen. Tim Allen. Uy, a Tim Curry. Bien diabólico. ¿Quiere esa versión? Santa Claus. Que es cuando él asesina a Santa Claus y por eso él se transforma, así toma su cuerpo y lo pela y se lo pone así encima, como que es. Sí. Y creo que vi otra versión. Sí. Como que Buffalo Bill de Silencio de los Inocentes. Está haciendo un traje de santo. No, sino que se empieza a transformar en Santa Claus. Esa re-release la volvieron a lanzar este año. La original, pues la 1, la Santa original. Claus 1. Así como han hecho con verga películas este año. Esa logró hacer $461,000 el fin de semana pasado. Solo eso lleva. Y llegó al top 5 con esos números. La número 4, Come Play. La del monstruo este que vive en los celulares. Esa hizo $562,000. La número 3, Let Him Go, que es la canción de Frozen, pero cantada por alguien más, por un chamaco. Esta hizo $724,000. Espérate, ¿cuál era esta Let Him Go? Que no me acuerdo. Ah, la de Kevin Costner y Mamá Kent. Sí, sí, sí. Sí, sí, esa ya lleva un total de 7.9 millones. La número 2, que está todavía, pucha, inmatable, el Robert De Niro, La Guerra con el Abuelo. Eso hizo $747,000. Ya lleva 16 millones. Imagínate. Y la número uno, Freaky, que es con Vince Vaughn, la cual cambia cuerpos con una chica adolescente. Catherine y él es Newton. Un asesino en serie. Yeah, eso hizo 1.2 millones en su segundo fin de semana. Lleva 5.6. ¿Y es la chica de la película? ¿Perdón? La chica es Catherine Newton. Oh. La hija de Sir Isaac. Ah, Sir Isaac. Ya sería una momia. Otro re-release que está hasta en la número 14, Guardianes de la Galaxia, fíjate. La 1. ¿Y Tenet? No. ¿Por dónde anda? David Tenet, esa está en la posición número 8. ¿Y podéis ver el total que lleva recaudado? A ver, puedo, pero ¿cuál es mi motivación? A ver, lleva 356 millones. 356 millones de dólares, sí, en el mundo mundial. Como que va a ser la más taquillera del año, ¿verdad? Probablemente. Es el 15 de diciembre. Sale en DVD. O sea que esperémosla esa semana en la repisa del señor Torres. Ya la podremos comprar. Cric, cric. Así entre comillas, ¿ves? Sí. Grandes air quotes. Yo lo que estoy esperando es cuando sale ya así en versión vible o mirable aquí en estos países, la de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Que ese es hitazo en Japón. Ha roto récords de recaudación, así que llegó más rápido a no sé cuántos millones que cualquier otra película. ¿Eh? Y ya lleva más pisto que Spirited Away y todo eso. Wow. Mira, hablando de películas de Japón, ya el tío Torres me prestó la película 2 de My Hero Academy. Ajá. Ah, la viste. Que está en como entrenamiento. Es algo así, para no dar spoilers. No la terminé de ver, pero qué bien iba. La tuve que dejar a la mitad. Para variar, buena la animación. Y me dio sentimiento encontrarla y comenzar a verla porque esa estaba anunciada que acá en El Salvador la traían a los cines a finales de marzo. Pero el 20 se interpuso y estuve una semana de ir a verla. También iba a pasar Goblin Slayer aquí. Y justo creo que la semana antes fue que hicieron la cuarentena, sí. Wow. Un par de semanas después iba a ser ya la película de Goblin Slayer. Esa ya la vi y no, menos mal. sea, mejor. Sí, mejor. La mitad de la película es un recap de toda la serie anterior. O sea que Fraudes. Bueno. Anuncio, perdón, a los que nos están viendo en YouTube, si se está, según esto, aquí me está avisando que se está cortando un montón la transmisión, y les pido disculpas si el internet de mi casa ha estado extremadamente quisquilloso y malo. Entonces, sí es posible que se esté vaya a haber un montón de buffering el día de hoy, así que pedimos las disculpas. Y si no se puede, yo estoy grabando aquí localmente, así que si se ve feo el que queda ahí en YouTube, yo lo voy a subir después ya la versión. O sea, el algoritmo en YouTube no puede hacer un milagro. Sí, pero dicen que no te entendieron nada, Omar. No me entendieron nada, vaya. No funca. De mano. No funca el volado. Los tubos de internet están tapados. Hoy están tapados aquí por mi casa. No nos quieren ni peinar los tubos. All right, entonces ese fue el box office y nosotros, señoras y señores, avanzamos con... aparte de los clips también. Perdón. Que aparte de los clips también, mándale un póster a Julio, miren. Sí, esa pared necesita algo ahí, el pobrecito. Aunque sea... No, por lo menos pone un ficus, por lo menos, así que te pone una planta. Ah, las chancletas. O, así, o como el Tico Man, mira, eso que tiene atrás no es librera, es un sticker de librera que pegó. Sí, sí. Se la ve bien, chivo. Lo muevo así, lo guardo así, los días que no grabo. Hola, hoy sí, señores, continuamos con... Un día estaba medio inclinado. Un día al revés, lo voy a poner. Aquí la que ves, en los libros. A ver, ¿qué noticia quitas? Ay, un día el fondo me cae en la cabeza y atrás ves así el dungeon sexual. Así, el columpio. La batijueva, un dinosaurio. Todo inclinado y no se caen los libros, ¿verdad? Noticias. Se murió el actor de voz que hacía la voz de Goku. Pero no es Mario Castañeda, el que... Toda la mara pensaba cuando vieron la noticia, se murió el voice actor. Todos nos asustamos. Que lo entrevistamos aquí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Véanlo. Vayan a ver ese episodio, no me acuerdo cuál es. Pero no, es el actor gringo, el actor estadounidense que hacía la voz de Goku. Wow. En inglés. ¿Cómo se llama este? Kirby Morrow, el cabal así de Goku. ¿Y quién más? Puta, este artículo no dice quién más hizo, pero sí hizo varios papeles, no solo él. A ver, sigue hablando mientras busco esto. Ok, mira, Sony está invirtiendo en un servicio de manga para Android. Dicen que es el servicio de suscripción digital más grande del mundo, con más de 10 en manga disponible. No le está comprando Sony, simplemente. Lo interesante de la noticia es que como que va a crecer el servicio, porque por eso está adquiriendo nuevos inversionistas, se llama Mangamo, y solo pagas $100 mensuales para leer All You Can Eat. Kirby Morrow, perdón, sí. Dale. Bueno, es que Kirby Morrow, él ¿cómo se llama? Street Cred, Geeko. Salió en Supergirl, mira. Él era el oficial. La voz de Miroku. Petrocelli. En Inuyasha. Petrocelli. Ajá. Bueno, la voz de Miroku en Inuyasha, la versión estadounidense. El Van Fanel de Scaflón, la versión en inglés. Cíclope de X-Men Evolution. ¿Quién más? Mira, salió en Legion, en la serie de tele de Legion. Él era el Large Man Carl. Salió en como 4 episodios. Pero en la segunda temporada, ¿por qué? Fíjate que no, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 14. Wow, ni me acuerdo. Hotshot en Transformers Cybertron. Y también sale bastante en Stargate Atlantis. Putz, solo roles geekos así. Mira, ve también. Pero él salió como coach en la serie de tele de The Flash de 2015. Wow. Murió a los 47 años, era un niño. Estaba bicho. Estaba joven. Sí. Cuando yo llegué a esa edad. Este, otro que se murió, que justo hoy anunciaron, Michael Hobson, un ejecutivo de Marvel Comics por muchos años. No tenía roles creativos, sino que era más así de administrativos, pero estuvo bastante tiempo y ayudó a crecer bastante la Marvel. Así que muchos profesionales lo recuerdan, así daban sus mensajes de pésame. Fue bien interesante la vida de este chavo. Dice que nació en 1936, fue adoptado por una novelista que lo crió como madre soltera y eventualmente llegó a ser vicepresidente ejecutivo de Marvel Comics. Después fue a Inglaterra a hacer el macizo ahí de Marvel en Londres. Y no solo fue a Marvel, sino que también trabajó en otras empresas publicadoras. Al que hacía bien de momento, no solo Yuka. Fue a Marvel. Yuka. Deja ver la otra Mira. Buena noticia. Esta es buena noticia, perdón. El Transformers, la segunda parte, Earthrise, sale el 30 de diciembre. ¿Cuál es esa? Netflix. Netflix, correcto. ¿Te acuerdas de la primera Netflix que salió hace varios meses? Esta es la continuación. Que salían caminando. Animada. Entonces, animada, correcto. La animada por computadora. Esta me sorprende. Yo estaba ya resignado que íbamos a esperar lo mismo que Siege, que fue como 2 años de espera. Uh-huh. Pero no. Ya poco más de un mes. Sale. O sea, va a salir a animado los personajes 3D animated, pero se van a mover así. A ver si mejora Optimus, porque la primera serie, uy. Y cuando lo matan, era medio pasmado. Como la librera del Tico Man, se cae placa. Bueno, pues yo solo lo traía. Miren, por cierto, nada más un comentario. Un saludo especial a Mauricio González, que nos está viendo ahí en el chat de YouTube y nos dice que un gusto, dice. Un gusto escucharlos en vivo. Llevo 11 años escuchándolos y ahora también mi esposa los escucha conmigo. Oh, así que saludos. Desde que tenemos video. Pues sí. Que nos sigan escuchando, que no nos vean, porque si no. Sí, sí. Sí. Se van a arrepentir. Geekos and Chill, dicen. Es que le gusta tener algo así que no tiene que prestarle atención mientras hace otras cosas. Bullita, necesita ambiente. Ajá. Mientras están en otras actividades. Nos ve a nosotros, entonces a su esposo lo ve guapísimo. Oh, sí. Lo pone a la par y dice, ok, vea. Dice, uy, hay peores opciones. Sí, peor es nada. Hay muchos peces en el océano, le dicen. Y los otros peces, nosotros. Ahí están los otros peces, míralo. El otro lado. miren, ya tienen Disney Plus. No. Yes. No, sí. le doy nada de dinero a Disney hasta que no le pague a Alan Dean Foster, que es un autor. Esa es otra noticia, fíjate. El Tico Man y sus segways a noticias. Por eso hemos hecho esto como 15 años. Sí, sí. No, es que lo quería. No entiendo por qué, pero creo que solo la que no le ha pagado tampoco. Yo sí la tengo, porque lo busqué donde un amigo y no lo encontré. Los documentales que han puesto del universo 616. Ah, eso lo están mencionando, sí. Vi el primero y está bien bueno, que es la historia del Spider-Man japonés. le tira un el estilo como a los de Toys That Made Us. Ese tipo de documentales. Uh-huh. O sea, muy bueno. No se toman tan en serio, digamos, porque saben que su tema es... Pero es que lo hacen bien interesante. Y lo peor que quien te lo está contando es el tipo que fue a hacer la negociación y el encargado de todo eso. O sea, miren qué bueno. Si lo pueden ver, véanlo. Mira, me pareció bien. El servicio me pareció que tiene un montón de cosas, bastantes cosas muy buenas, pero que ya las vi todas. Uh-huh. Entonces, realmente lo contraté por mis hijos. Pero fíjate yo también, por los hijos de ustedes. Para tener plática de conversación. Al mismo nivel. Se pusieron a sacar lista de todas las series que quieren volver a ver. Así están, pero los míos. Contenido nuevo es bien poquito. No hay todavía tanto. Y no, fíjate, pero que Hannah Montana está en mi tele constantemente ahora porque mis niñas, las dos, viendo todas las de Hannah Montana y viendo todas las de Los Imaginadores y las no sé qué. Imaginadores para infantes que eran bien chiquitos, preescolares. Y sí, se los echan. ¿Vos ves muñequitos? Imagínate. No, pero ya son así, ya tienen boobies de japonesas. Pero es igual la ¿cómo se llama? Nostalgia, o sea, es el trip de nostalgia, que lo vieron y como que, ¿te acordás? ¡Uy, así me acuerdo! ¡O Turos! Y todas esas cosas, ahí lo están viendo. Ya siempre. Pero ¿sabes qué? Hoy no tengo ese es el de la herramienta de Clone Wars. Las dos últimas temporadas, esa es mi meta. Ah, esa sí la quiero. Los últimos capítulos son los que valen la pena, pero está, los últimos, Siege of Mandalore, no se la pierdan. Mírenla. Mara, por cierto, hablando de, ya hablando que mencionaste de Mandalore. Siege of Mandalore, terminé de ver el episodio más reciente de Mandalorian y de repente me recomendó un documental a donde están entrevistando a los diferentes directores que han participado en yo solo he visto el primer son varios capítulos, yo solo he visto el primero. Yo también. Otro te habla de la tecnología, otro te habla de no sé qué, y eso es tan chido. Estás... Solo que dijo el sensei hace como 3 episodios, pero mencionó el sensei. Está súper chido. Ya quiero ver yo, que donde te explican cómo hacen los fondos hoy. Creo que ese es el segundo, no lo he visto. Pero... Wow. A ese momento directo, entonces. Mira, en el chat José Álvarez dice que en la empresa donde él trabaja, parte del regalo de Navidad de la empresa fue Disney Plus por un año para cada empleado. Dice que ese fue sido uno de los mejores regalos. Estuvo 10 wow. ese regalo. Y en cambio eso, será vacación. Ah, sí. por cierto, a mí me dijeron, yo no tarde porque no tengo tarjeta Visa, no nos patrocinan, pero podrían, pero tienen una oferta a nivel latinoamericano que si lo contratas en servicio con tu Visa, dependiendo del nivel de Visa, te dan 2, 3 o hasta 4 meses extra gratis. Wow. La mía es Visa múltiple. Sí. ¡Oh! La mía es Visa de turista. Seguida. Wow. Bueno, dos noticias más. Yo no sabía que la serie de Black Lightning en CW la cancelaron. Gracias a Dios. La cuarta temporada es la última, ya la anunciaron, es la que van a comenzar a dar tan pronto tengan episodios. Yo no sabía que habías avanzado tanto. Yo quedé en la... Bueno, cuatro temporadas tiene su mercado. Sí. Sí. Entonces, ahorita, ¿cuáles van quedando? Porque Green Arrow ya la cancelaron, pero estamos oyendo... noticias de un posible relanzamiento. Dijeron que HBO Max quiere hacer un relanzamiento con elenco totalmente nuevo y más apegado a los cómics. No sé. Dejemos eso ahorita. Superchica ya anunciaron que lo cancelaron. La que viene creo que es la última temporada también. Cabal. O sea, cancelada. Leyendas del Mañana, esas no han dicho nada. No han dicho nada. Esa sigue, o sea, ahorita sigue con viento en popa. ¿Flash? Viento en popa. Sigue, pero ya están un rumor que la séptima querían que fuera la última. Y Batwoman, que con nueva actriz. Ajá, esa sí. No han dicho cancelación. No. Es que por un momento sonaba, a mí me sonaba como que, bueno, estamos cancelando todo para pasar a todo de CW a HBO. Bueno, ¿y dónde es Stargirl? Que ¿Stargirl? Esa es solo una temporada. La está transmitiendo. Swamp Thing, que la retransmite. Pero esa es retransmisión. Retransmisión y... Pero como te decís, está la serie de Superman que está en desarrollo, que la van a sacar. Es cierto, La de Linterna Verde, esa entiendo que va directo a HBO. Sí. Pero no me sorprendería que la pasara después CW. Doom Patrol, que esa parece que va a tener otra temporada. Pero esa sí está en HBO Plus. Ah, es que esa la pasaron en... Porque ya había terminado. Ya había terminado, la empezaron a pasar en otros lados. Entonces, como que mantienen sit audio, entonces, no es... Sí, por lo menos va a tener... Sí, va a tener siempre como 4 series, pero ya no exclusivas, que solo eran de ellos. Y la otra noticia es que Jeremy... Bullock, el que hace las veces de Hawkeye en las películas, publicó en Instagram una foto de él en la filmación de la serie de Hawkeye para Disney Plus. Y lo más interesante, a pesar que es un selfie que solo se le ve la cara, aparece con el mismo corte, la herida aquí en la nariz y otra herida sobre la ceja que tiene y con la curita, igualito como la serie de que dibujó David Aja de Hawkeye. Oh, David Aja, es español, ¿no? Sí, Aja, perdón. Pero han respetado el look exactamente como apareció en esa serie, que es muy buena crítica y muy popular, donde sale también la Hawkeye chica, que va a ser la principal de la serie de televisión. Entonces, ¿se dijeron quién es? ¿Va a ser la de Bumblebee? Me equivoco. Me acuerdo. Déjame ver si lo dice aquí. La de Bumblebee. Sí. Sí, la de Bumblebee. Algo así. Hablando de Lux también, y hablando de Titanes, que lo mencionaron, pasó una foto con el nuevo Lux de la Starfire. Uh-huh. Con un traje super heroico, se veía bien chivo. El traje está bien chivo, pero como que le valió el color del pelo, ¿verdad? Sí. O no es ella. Cambiaron desde la pasta, solo es el traje. De la segunda temporada ya le habían puesto el pelo natural. Ah, es cierto. No, pregunto, sí. Julio. Sí, okay. No estoy seguro. Sí. ¿Pero la de la foto era ella o era una X con el traje nada más para mostrar el traje? Creo que es ella. Ella era. Okay. Sí, el traje está chido. Sí, qué diferencia hace el traje. Puta. Se quiere tener ese desde el principio. Ahí mencioné a Alan Dean Foster de que es el que no le pagan. Correcto, que Disney no le está pagando. Que según dicen el tipo, él escribió la novelización de Star Wars, la primera. Que el crédito se lo pusieron a George Lucas, pero realmente él hizo bastante el trabajo. También escribió Splinter of the Mind's Eye, que es una novela que se basó en las ideas de George Lucas para una posible secuela, precuela, secuela era. Si acaso no hacía suficiente dinero La Guerra de las Galaxias, pues podía hacer esto. O sea que es una historia que toma lugar así como que en un solo planeta y el elenco es bien limitado, o sea, no es una historia de guerra espacial así tremenda. Pero que se mantiene como, creo que la primera novela basada en Star Wars, que salió así. Que no es película. Ah, que no es película. Aparte de eso, él era como que el escritor designado para un montón de adaptaciones de películas de Fox, ¿verdad? O sea, que Aliens, Depredador y así cosas así, que él sacaba las novelizaciones. La onda es que cuando Disney compró Fox, vienen ellos de campeones y dicen, bueno, compramos los derechos para vender estas historias, estos libros que todavía están a la venta, todavía están vigentes. Pero... Magada no dijeron no nos hacemos cargo de las responsabilidades que son pagar las regalías, como decía el contrato de Fox con el escritor, ¿verdad? Entonces llevan meses que no le pagan al chamaco y el chamaco como que está enfermo, parece que tiene cáncer, ¿verdad? Así que se les ha armado un huevo ahí en relaciones públicas por hecho mierda, pues realmente ahí están mal. Sí, dicen que no le pagan porque Ticomán no ha contratado Disney Plus. ¿Sí? Oh my God. Con ese dinero hubiera sido. Uh-huh. Como Homero cuando se roba un ladrillo del orfanato. entonces. Y también dice que si esto va a corte o si dejan que Disney se salga con la suya en esto, siento un mal precedente porque dicen, bueno, vos podés hacer un contrato con alguien para que. Me escribo un libro, chivo, me lo escribiste. Le vendo los derechos a esta otra empresa que es siempre hermana mía Entonces ya le puedo decir, ¿tú? Ya, hey, yo ya vendí los derechos, ellos los tienen. Y aquello, y cuando le quieres cobrar a aquellos, no, pero la responsabilidad de pagarte de regalías son ellos, pero ellos no están vendiendo nada, entonces ya estuvo. Se te quedaste en él. Qué chumier. Aunque en esta, sí, así compraron los derechos, no Fox, ¿verdad? Compraron los derechos de todo lo de Fox y no Fox. Not Fox. Se compraron Fox. Ah, pues entonces no me pueden zafar así campeonamente como vos acabas de decir. Compraron Lucasfilm también, acuérdate. Ajá. Y ellos sí son los dueños. Entonces. A saber. La conda, ¿qué? Sí. Mala onda. Sí, he hecho mierda. Bad form. Sí, por eso, bad por form. Eso no compro Disney Plus. Por vos no le pagan. Imagínate. Alright. Avanzamos, señores. Porque creo que es el momento en el que Ticomán va a contar 10. Sí, es el momento de un 10 en 10. The count, please. A ver, Ticomán, ¿cuál es el 10 en 10 de esta semana? Pues fíjate que como esta semana estamos hablando de tres guasones, dije, bueno, ¿habrá algún 10 en 10 de trillizos? Me puse a buscar abnegadamente y vi que no hay. Entonces... Entonces no hay 10 en 10. Entonces no hay 10 en 10. Ahí entonces, 23. Señores escritores, tienen un nicho uno, ahí. Me saqué uno de la manga. Tienen que escribir muchas historias. No, entonces me conformé con hacer uno de gemelos malignos. Okay. ¿Y podemos preguntar cuántos habías encontrado, trillizos? Ninguno. Y gemelos malignos, bueno. Así, todos con goatee. Sí, sí, sí. No, estas no. Estas son el número uno. Son las Didis. Que estas eran henchmen que salían ahí a cada rato en las historias de Batman Beyond. Eran miembros de la pandilla de The Jokers, con Z al final. Estas salieron... No me acuerdo si esta salió en la película esta del Retorno del Guasón. Creo que sí, porque la he visto en algún lado. Y estas... Ahí en esa se sale una viejita que es la abuela de ellas, que la sale regañando. ¡Niña, usted qué está haciendo aquí! Hey, mamá, abuela Harley, que no sé qué, deja de fregar. Híjole. O sea, te implican que son nietas de Harley Quinn. Oh, my gosh. Que andan todavía en malos pasos. Mm. Pero están... buscando esta imagen, me costó filtrar las todo el fan art. Bastante interesante que les hacen. Y sacar una imagen oficial de las chicas. No te entiendo, poné alguna para entender. Ya me jodí mi historial de Google. Ahí. Ya lo mejoraste, Deli. La número dos, las hermanas Grady de The Shining, que cuenta como película Shining. Geek porque tiene sobrenatural. Este me Pero no son gemelas, ¿verdad? Yo las veo algo diferentonas. Es que son gemelas. Son gemelas, realmente las actrices son gemelas. Ellas, supuestamente en el libro y en la película mencionan que son hermanas, una de 10 y otra de 8, pero realmente las que salen son gemelas. Ellas le dicen a Danny Torrance, le dicen al niño, ven, juega con nosotros para siempre. Y la mara web. Red Rum. Y solo de chistoso, verla me dan miedo. Sí, y lo chistoso es que para el niño, el actor que hizo de Danny Torrance, esta película, él no sabía que era de miedo. Porque él llegaba y le decía, mira, reaccionaba, hace esta cara. Oh. Bueno, supuestamente las veía. Y ya, pero él no sabía qué estaba pasando. Y en el set él jugaba con ellas y todo lo trataba súper bien. Nice. Es que si no, se verá traumada. Sí. Si estas salen asesinadas por un hacha y todo. Bueno. Déjame ver el número 3. Este de la Marvel, Fenris. Son gemelos fraternos. Son los hijos del Barón Strucker. Oh. Von Strucker. Que es uno de los enemigos del Capitán América. El que mató a Bucky, por cierto, creo que es. Estos son gemelos. Y sus poderes incluyen volar y tirar rayos bien poderosos. Pero solo funcionan cuando están tocándose. Uy. O sea, que cada rato salen agarraditos de la mano y todo eso. Y tienen el mismo poder los dos. Sí, sí, comparten el poder. La cosa es que la hermana, que se llama Andrea, en una de esas se muere. Entonces, el hermano dice, que se llama Andreas, el hermano, dice, puta, me va a quedar sin poderes. Entonces le corta algo de piel al cadáver de la hermana y lo hace cuerito, lo hace cuero. Entonces, eso lo ocupa como empuñadura de una espada que anda. Entonces siempre mantiene los poderes. ¡Qué baboso! Se lo hubiera comido mejor o se lo hubiera puesto de collar. Sí, le quitan la espada y a la caga. Uh-huh. El número 4 es Xia Yufan y Xia Yulan. Estas son chicas anime que salían en Full Metal Panic, The Second Raid, la segunda temporada de la serie Full Metal Panic. Muy buena, véanla. Estos son asesinas que las mandó el némesis del chamaco este, ¿cómo se llama? Sousuke, el protagonista, a matar a la chica protagonista de la serie, que es la que le gusta el Sousuke. Lo que quería era así hacerle trauma mental y así dejarlo en desesperación. Entonces casi lo logran matar a la chica, la logran rescatar, pero no lo sabe el Sousuke. Entonces igual se va, hace pantalla azul el baboso y se deprime. Pero al final, cuando se reúne con la bicha, qué bien. Es de mecas, sí. Una de estas es piloto de meca y la otra es más así como asesina, que con espadas y todo, así, saltando por todos lados. Se muere algo feo, ¿es? Porque. Vean la serie, se muere feo. Dejo ver la número 5. Las hermanas, solo se llaman sisters. Parece que los mundos eran Karasu. Estas son las hermanas, bueno, las tías de Kubo en la película Kubo and the Two Strings. Ya sé que correcto. Estas, la mamá de Kubo era la hermana mayor de estas y era la asesina más palomífera que ellas conocían, pues, o sea, más palomas que ellas, y estas eran bastante buenas. Entonces, pero cuando se enamora de este guerrero y se casa y tiene a Kubo, entonces ellas se sienten traicionadas, así como que puta, desperdició su potencial de asesina, no puede ser. Entonces andan resentidas con la mamá y la tratan de matar, y por eso es que Kubo eventualmente queda huérfanito, que los papás no los haya. Sí, y pasan siguiendo a Kubo toda la película. Son, y todos tienen así como que superpoderes. Ya. Yeah. Después tenés a Yasdero y Debit, que son gemelitos. Este es del anime The Gray Man. Que estos chamacos son parte de la familia Noah, que son los meros malos de la serie, son así los familiares del clown, del malo. Entonces estos cabales son gemelos y tienen estas pistolas donde las municiones son creaciones de ellos, o sea que ellos pueden hacer balas con efectos todos locos, pues. Speedballs, pensé yo que ibas a decir. ¿Cómo? Speedballs. Sí, también si quieren. Y también estos tienen el poder de fusionarse, o sea, se hacen un solo ente que se llama Yasdebi, que tiene más velocidad, más fuerza. Parece que el pelo también se le hace como el de Medusa, así que puede agarrar cosas. O sea, como que fueran medio muertos, como que fueran zombies. Algo así. Son seres sobrenaturales los Novas. El número 7, Sakon y Ukon de Naruto. Uh-huh. Estos son gemelos, tienen un poder bien similar al de Yasdebi. Es el Ukon, que es el más haragán de los dos. Usualmente pasa dormido dentro del cuerpo de Sakon. Ellos pueden fusionarse y así como Bueno, se fusionan en un solo cuerpo, o sea, se separan. Poder que está atacando. Su imagen se une, o sea, tienen dos cuernos y la fíjate esto, que la coraza aquí está en el cuerpo. Aquí están en su primera transformación, ¿verdad? Cuando agarran más poder. Usualmente tienen forma humana, pero uno de esos como que se mete en el cuerpo del otro, pero como queda con la cabeza fuera. Bien raro. Sí, el look es bien raro. Pero bueno, el número 8, este es clásico, Tomax y Xamot. De G.I. Joe, son parte de Cobra, son malos. Apellido Paoli, o sea, son italianos, bueno, italianitos, más o menos. Nacieron en Córcega, como los Córcega Brothers, los hermanos córcegos. Que es basado en un libro de Alejandro Dumas, que no sabía eso. La onda es que estos son, trabajaban como banqueros en Zúrich. Y después unieron a Cobra y realmente ellos son los que administran la empresa legal y legítima que financia las actividades de Cobra, que se llama Extensive Enterprises. Entonces estos son los que le dan el dinero a Cobra para pagar todos sus equipos y armas mortales que después terminan destruyendo los G.I. Joe. Sí, porque es mucho más fácil hacer una empresa multimegamillonaria que todas las otras cosas ilegales que hacen Cobra. Correcto. Yo siento que hay una lección tipo Dr. Evil. Mire, ya estamos haciendo tantos miles de millones y tenemos más influencia que... Sí. Y somos más exitosos que ustedes. Why do we need you? ¿Cuántas armas fabulosas le han funcionado? Y mire todo lo que... visto que hacemos. O sea, ustedes bueno, terminan siendo un gasto. Puta, cómo balancean esos libros. Sí. El número 9, Hansel y Gretel, de Black Lagoon. Estos son gemelos creepy, no sé si han visto Black Lagoon. No. Estos aparecen en un par de episodios, son asesinos a sueldo. Puta, tienen una historia súper, súper chollada, que estos los raptaron de un orfanato en Rumania, los obligaron a salir en películas tipo snuff, pedofílicas, donde ellos o mataban a otros niños y se los cogían. Entonces ellos se pelaron de la mente y para ellos, ellos sienten que extienden su vida matando a otros. O sea, esa es la lección que tomaron, ¿verdad? Y son letales y toda la cosa. La onda es que Hansel y Gretel son intercambiables, o sea, están tan chollados de que de repente dicen, oye, a vos te toca hacer Gretel, se cambian peluca porque ese pelo que tiene y el traje es peluca, se cambian traje y ya actúan como que es el otro, entonces no sabes cuál es cuál. Oh my gosh. Sí, una historia bien yuca. All right. Y el número 10, los gemelos fantasma de The Matrix. Esos solo se llaman The Twins, o los gemelos. En la segunda y tercera película salen. Son como guardaespaldas del Merovingian. Y estos son programas exiliados, que así les dicen a programas de... ya sea programas antiguos de la matriz, o programas de la matriz, de matrices anteriores, de versiones anteriores. Entonces está la versión 1.0, ¿verdad? Entonces, la mayoría de esos programas de las versiones anteriores o de otros servidores, digamos, los borran o no pueden pasar a otros servidores, pero estos son programas que se han rehusado a ser borrados y están como fugitivos en la matriz actual. Mira, no me acordaba para nada de su existencia. La imagen, claro, me los hizo recordar, pero como esas dos películas, nunca las volví a ver. Fíjate que estos eran casi que lo único bueno, porque esta fue salieron más en la escena de una persecución en la autopista que... Tienes razón. Que era bien chivo. Esa fue chiva. Hay tiempo. Muy bien, señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con un ¿qué pasó con? Que nos trae Don Julius. Vamos a ver. Vamos a ver si se digna. Hoy vamos a hablar de Wally West, Flash, uh-huh. Ajá. Ha sido el segundo Flash. ¿Qué hizo Flies? ¿Qué hizo el segundo Flies? Vamos a ver, el segundo Flash. La última vez que hablamos de él aquí en el show fue en la tristemente recordada serie de Héroes en Crisis. Sí, me pongo triste cada vez que la recuerdo. Me imagino. ¿No te gustó? Manda. Y en la cual resulta que el asesino misterioso que es el objeto de la serie, saber quién había matado a como a 13 entre héroes y villanos en un reclusorio de salud mental para aliviar a los héroes, resultó que era Wally, en una pérdida de control por el mismo problema por el cual estaba internado. Así que la siguiente serie, donde él es el principal, es esta Flash Forward, una miniserie de 5 números, en la que te cuentan cómo, bueno, primero te cuentan que hay, te introduce un nuevo fulano. Está siendo The Watcher, ¿eh? Sí, ¿verdad? Un fulano cósmico, pero este tiene nombre de hongo, Funginaut. Funginaut, o sea que es como astronauta, pero de hongos. Hongos. Así que él está a cargo de velar por el multiverso, pero también del multiverso oscuro. Y hay un grave problema y solo hay una persona que lo puede salvar al multiverso, y es Wally West, el cual lo encontramos recluido en prisión por asesinato. Y tiene ahí el collarcito que le quita su poder. Y en medio de una situación que lo van a matar otros villanos que están en la cárcel, llega el Funginauta, lo rescata y le da su trabajo. Tienes que ir a salvar al multiverso porque la materia oscura está rebalsando del universo oscuro y está sometiendo a múltiples planetas del multiverso. Entonces comienza a viajar a diferentes tierras. En este, por ejemplo, la Tierra 13 está siendo unida a la fuerza con la Tierra 32 y te sacan los héroes, las versiones de los héroes tradicionales de estas tierras. Wally interactúa con ellos y al final obviamente los salva. Y así los primeros números anda en salvando tierras de diferentes universos hasta que le encuentra cuál es el motivo por el de la crisis, por qué la materia oscura está viendo. El Monte Rushmore. Entonces, son superhéroes. Sí, y si te fijas bien, son los superhéroes que mueren en Héroes en Crisis. Lo que recuerdo, aquí está el aquí está el Aqualad, aquí abajo. El Lagoon Boy. Demon, creo que era el Blue Demon. Red Demon. Red Devil, gracias. ¿Quién más es? ¿Este es el Capitán? Este es Capitán Steel, es ese. Steel, gracias. Entonces, te comienzan a contar que los peores temores y pesadillas de los seres vivientes del universo crean pequeños mundos oscuros en el universo Dark. Pero todos estos pequeños mundos son temporales y decaen sumamente rápido por la entropía. Sin embargo, hay un mundo en el universo Dark que se niega a ser destruido. Entonces, el hecho de que persiste está permitiendo que la materia oscura fluya al universo normal, al multiverso normal. Entonces, este universo que no quiere ser destruido es el que creó la peor pesadilla de Wally West. Por eso es lo que puede salvarlo. Es el único que puede destruir, ayudar a que este universo, perdón, que este mundo de pesadilla desaparezca. Y en este universo, en este mundo específico, hay dos seres que están viviendo ahí, que son Jay y Iris, los gemelos. Los hijos de Wally West. Los hijos de Wally West. Oh, my God. Que desaparecieron desde Flashpoint. Debido a Flashpoint, dejaron de existir. Pero Wally aún lo recuerda y fue el problema mental que lo metió en el asilo inicialmente. Entonces Wally se ve ante la disyuntiva que para salvar al universo y al multiverso tiene que destruir el mundo donde sus hijos aún existen. Así que el Funginauta le promete que los va a salvar, los va a regresar a la Tierra donde ellos vienen, si Wally acepta destruir este mundo. Y para destruirlo tiene que subirse a la CIA, que era la CIA original de Metrón. ¿Cómo es que se llama? La Moebius Chair. La Moebius, gracias. La Moebius. Entonces, él acepta hacer ese sacrificio porque una vez que se sube a la CIA, forma parte de la misma. Son uno mismo. Y sus sentimientos y objetivos personales se ven override, borrados y suplantados por el conocimiento infinito que guarda la CIA. Así que lo acepta, con esto destruye este mundo de pesadilla. ¿Y los niños? Regresa a los niños donde Iris, en la Tierra Cero, y Iris cuando los ve, recuerda que es la mamá, porque ella está viviendo. Pues sí, como no acordar esas horas de parto. No vamos al cabezón, que como costó galer. Así que la Iris se queda de madre soltera criando dos niños que no sabía que tenía, pero feliz de lo mismo. Y a Wally no solo le cambia el traje de color azul, sino que la CIA tiene parte del poder del Dr. Manhattan. Y aquí en este arte se le ve que en la frente aparece el símbolo del hidrógeno, que era el símbolo del doctor. Y él se hizo Metrón, entonces. Metrón ahorita no existe. Sí, Metrón ya murió. No sé cómo, porque no estamos recordando a Metrón. Pero es el siguiente que pasó con. Ese es otro episodio. Así que Wally, en este, pasó algo bien interesante, que iba a haber un epílogo de esta aventura. No era parte de la miniserie, sino que la iba a publicar DC como parte de el día de cómics gratuitos. En algo que iban a Generación Cero. Pero esta historia de generaciones, DC decidió ya no publicarla porque era una de el hijo meritísimo del coeditor que despidieron. Ya se me olvidó el nombre. ¿A quién despidieron? El que era coeditor con Jim. Me gusta. Uy, también se me olvidó. Ya has quedado borrado de los registros. Entonces, está en la silla. Esta historia ya no la publicaron, pero lo que hicieron, la agregaron un epílogo al paperback de la miniserie. Entonces, la miniserie. Dan Didio. Sabrá. Yo sé que Google te ayuda. No. Las negronas todavía están aquí. Entonces, aquí te lo agregaron en el paperback, lo podías leer. Y básicamente lo que te dicen es que Wally ha detectado en el universo dos cosas que lo están modificando, que están jugando la historia. Una de ellas es el Dr. Manhattan, y él es testigo cómo traen a al Justice Society y a la Legión de Superhéroes de regreso a la realidad. Entonces, esta historia tendría que leerse en paralelo con el último número de Doomsday Clock, que es cuando aparece esto. Se retrasó tanto. Se retrasó tanto, ajá. Híjole. Y este arte, el arte que se ve acá, coincide con el arte, entiendo que es el mismo que sale en Doomsday Clock. Y lo otro que ve, no sé si aquí tengo. El otro que ve es que hay el Batman que ríe, ha estado también modificando el universo. Y eso amarra con la miniserie de Dark Knight Metal, Death Metal, que acaba de terminar, por cierto. Al punto que en el número uno aparece Wally, que se convierte como en el guía de los superhéroes para poder retomar la Tierra y el universo. Pero tiene un papel solo de guía. Él no interviene directamente. A pesar de todos los poderes que debe tener. No, como esta no la he terminado de leer, no les puedo decir cuál es la razón por la cual no toma una actitud más activa. Y con eso es fin. All right. Pues ahí está Wally ahorita. Así que esta fue la historia. ¿Qué pasó? Lo han, ¿cómo se dice? lo han hecho buenecito otra vez. Lo están redimiendo. Hey, se nos fue en las noticias esto. ¿Qué pasó? Uy, espérate, ¿dónde está? Aquí está. Las galletitas del Baby Yoda. Ya las están vendiendo. Pues sí, sí. Mira, son yo creo que era. No, yo creo que esa por fregar. Pero un 12 pack de macarons de Yodita vale $50. Es que ambas usas normalmente. Eso me suena a un April Fool. Sí. Pútame. O sea, cada galletita esa son $4, imagínate. ¿Para que William Sonoma es la marca? Esa marca sí es cara. Es una marca. O sea, está bien. Se llamara que lo paga, está bien. Y viste que el Yodita devolvió a todas las del bicho, o sea que ahí sacó un montón de billetes. Puta, una le dejó. Una. La que se estaba comiendo en ese momento el niño. Le dejó una en el escritorio. Ah, ya. Mi esposa estaba como que es malía este Yodita, ¿verdad? Y yo, sí. Sí, es un hartón. Yo me imagino que Yoda se fue a Dagobah por todas las lagartijas y cosas que se podía hartar, no por esconderse del lado oscuro. Mira. Pues empecé a hacer algo voraz. Al paso que va este, va a terminar como el actor que hizo de Anakin. Bien, obeso. Tiene que echarse la sopita. Bien, cuadradito. Ya se nos olvidó que cuando en el primer season solo feliz con una sopita, echándose la sopita bien tranquilamente. Y hoy así como que... Puto, hoy se harta cualquier cosa. Hijo, pues. Casi genocida y me casi se harta todos los huevos del último de la especie. No, aclarémoslo. No era el último de la especie. Era la línea familiar. La familia. Sí. Bueno, casi borra una familia de la existencia. Sí. Bárbaro. All right, señoras y señores. Es el momento que ustedes han estado... Perdón. Estos de Mandalorian siento yo que se están arriesgando bastante. Porque eso de los huevos se los han... La gente ha hablado babosa y media. Y hoy zampan midichlorians. Va a ir al planeta de los Jar Jar. ¿Cómo se llama? Puta, a los Gungans. ¿Cómo se llamaba el planeta, Chuco? Eso del no era episodio 1. Lo de los Gungans. Sí. No era el planeta ese. Naboo. Naboo, sí. No sé por qué tengo en mi cabeza esa pausa. Esperen. Muy bien, señoras y señores, ahora con lo que ustedes han estado esperando, continuaremos con carne, carnita, carnita para ti. Así es, como que fuera un Yodita comiendo huevitos. Vamos a la carnita. Bien, adelante, Tecumán. Cuenta. Ah, no, ¿quién nos va a contar de los tres? Los que me hacen hacer por este programa. Los tres Jokers. Escrita por el anticristo. Y ya viene el segundo parte. Geoff Johns. Prepárate. Oh my gosh. Conoce a Geoff Johns. Va a ser hoy. Ya hubo uno. Sí. Ahí fue donde nosotros conocimos por primera vez. ¿Cómo de veras te sentís acerca de Geoff Johns? El aprecio que le tienes. Ahí conocimos el talento que tiene ese muchacho. Ese muchacho de Georgia. No. Pues sí, habla, Julio. A ver. Comencemos por pequeña introducción. Esta historia la anunciaron hace casi 4 años, al final de... Era la guerra de Darkseid. Era la guerra de Darkseid, cabal, en la cual Batman, por cierto, creo que en esa guerra es que muere Metrón, podría estar mal, pero la verdad que la CIA Moebius queda vacía. La CIA vacía. Y Batman al final se sienta un ratito para ver si era cómoda, a ver si se la llevaba a la Batcueva, porque quería hacer una pregunta, y la pregunta que le hace a la CIA es, hey, ahí viene Roberto a hablar bien de la serie, ¿no? Esa es la pregunta que le hace. Ya, está Batman. ¿Y dónde está Roberto? ¡Ahí viene! Hola, hijos. Hola, el sensei a defender a su a su papá Jeff Jones. Ese Paquín está bien chivo. ¿Verdad? King, ¿verdad que sí? Cholero que es. Entonces, la CIA le dice a Batman, no, porque Batman le pregunta, no sé si le pregunta quién es o a dónde está el Joker. Va, esa de ahí va a ser una pregunta que... Por cierto, spoiler para este... Sí. Un spoiler viene la historia, ¿verdad? Si lo dudas. No terminó hace mucho, o sea que todavía aplica, digamos. Porque si la pregunta es... Si la pregunta es ¿quién es? Entonces no pega con el final de esto, de que, yo ya sabía. ¿Vos querés consistencia de historias de Jeff Jones? Bueno, pero terminando el background. A Batman es... No hay uno, sino que son tres. Entonces, tres Jokers. Y desde entonces se queda la incógnita. No, te dicen, esto se va a desarrollar, como eran teasers que te estaban dando para futuras historias, en una miniserie que van a ser los tres Jokers. Pero la historia nunca vino. Se tardó, y nosotros pensábamos que iba a ser. ¡Ey! No, ¡Ups! ¡Uy! Ya no va. Cuidado, salen otras cosas. Salen todos los. David House. Todo lo que ha bajado. Hey, ¿y será que nos están grabando? Porque Omar ya se desconectó. Sí, las estoy grabando. ¿Eh? Ah, ok. Bueno, pues sí, entonces la historia de mierda esta. Somos objetivos. En venir. ¿Quién es? No me acuerdo quién es el artista, pero qué buenos dibujos. Sí. No, muy, muy, muy buen arte. Lo que sí hay que mencionar que le dijeron, mira, andate a leer Killing Joke y vos así estudiar y Ryan Y Death in the Family. Ajá. Y Death in the Family y vos así haces. Calcá esa mierda. Entonces, cabal, ve el grid de todas las páginas es la cuadrícula de nueve paneles, 3x3, con pocas variaciones. Se inspira en diferentes secuencias. ¿Ve? Por ejemplo, las primeras páginas de esta historia es en la lluvia, un acercamiento. Es que se aleja y llega el Batimóvil y de ahí sale Batman del Batimóvil, igualita la primera página del Killing Joke. Hay paneles calcados que es, por ejemplo, cuando sí. Le dicen al Guasón, hey, se murió su esposa, ese es el mismo panel, ¿verdad? Pero bueno, eso por lo menos lo justifica, pero va. Lo siento, es que para mí es otro ejemplo de historias de Alan Moore que Geoff Johns así agarra, mete sus garritas y las deshace. Pues sí, le da vuelta y el objetivo, lo opuesto que hizo el original, lo termina haciendo él. Doomsday Clock, The Watchmen, todo lo que escribió de Green Lantern, agarra un vergo de las historias que hacía Alan Moore de los, ¿quiénes son los Linternas Verdes? Que el origen de Mogo, el planeta donde sale Atrocitus era las cinco inversiones son de ahí salió todo eso. ¿Qué más? Puta, bueno, no solo Alan Moore, también de Crisis Infinita, ¿qué ha hecho con eso? Y al final le da vuelta a todo, pero ya vamos a llegar a eso. Ajá. Pero mira, no, igual. Es más, ya me voy. Salud. Yo también. Salud. No, a raíz defiéndelo. Decir, no es defenderlo, pero. No, sí, digo. Si alguien se basa en el legado que hay en los cómics y jala de las mejores historias, para mí, eso no es negativo para mí. Y me da una historia entretenida y por lo menos que se vea tan bien como esta, bienvenido. Pero tiene que contar el origen otra vez, decime. Sí. No, ese, no. Respuesta no, no tienen que hacer. Pero estas son las páginas que pasan más rápido siempre. Bueno, esto se va a hacer guerra civil. No, Sensei, porque no, mira, vos estás equivocado. A ver, la historia es... Hay cosas que disfrutar. Sí. Pensé que iba a ser más desarrollada. Y medio mal calladito. Palomita de México. Está más interesante lo que están... Las actitudes de los que están discutiendo. La historia es bien básica. Solo son tres cómics. Yo pensé que iban a tratar de jalar algo mucho más extravagante y esotérico. Y al final lo que te cuentan es el Joker atacado, pero da la impresión que ha atacado en tres lugares diferentes al mismo tiempo, o muy cercano al tiempo, por lo que sospechan que pueden haber criminales que lo están simulando, o incluso alguien dice, no, sí, se mueve rápido. Ahí está. ¿Ves? Ahí está, ¿qué nos está enseñando? O sea, él no es Flash. Solo dos patines ha comprado en los últimos 4 años. Ajá. Con Doomsday Clock y este. ¿Y cuál es ese? Que no lo... No le dé dinero a ese señor. Mejor habla. Sí, habla, decinos el título, porque no es que está bien chiquito, solo se ve... Ese es Tres Jokers, es la portada. Ah. ¿Sí? Ok. Bueno, dale. Entonces... primera vez que Julio, después de 20 años, está de acuerdo conmigo. No puede ser. Batman comienza... Espérate. Cae a darle la batichica y Roy Harper... No, Roy Harper. No, Roy, Jason Todd. El rey. Jason Todd. Gracias. ¿De dónde salió Roy Harper? No sé. La verdad salió porque lo acabo de el de Wally West. Ah. Entonces llega Jubilee a ayudar a Batman y. Pero. Y en este. Y encuentran a varias víctimas que han sido afectadas por el químico tradicional del Joker que los jokeriza. Quedan así blanqueaditos con la sonrisa y muertos. Bueno, pero en esta parte que dice que los químicos de seguro le borraron las huellas digitales, que el ADN, cualquier muestra de ADN que le saquemos ya queda afectada por el químico, entonces... tampoco podemos identificarlo por eso. Lo cual me dice que este químico destruye el ADN, o sea que esta mara, ¿cómo va a estar viva? O el guasón, ¿cómo quedó vivo? De ahí, ¿qué más? Ah, que la sonrisa, el rictus de la sonrisa, los labios están jalados tan hacia atrás que le rompe la mandíbula, lo cual le jode todo el registro dental que tiene. ¡Puta! El químico es paloma. ¡Puta! Eso dije, ¡puat! O sea, sonrieron tanto que la mandíbula se le hizo confeti. ¿Qué más? Yo le veo los dientes ahí bien. Sí, están los dientes, yo los veo bien. Bueno, tiene razón. No solo dije los dientes, tiene que ser la posición. Y si la mandíbula se deformó, pero... Fíjate que hubieran dicho mejor que con el tiempo tenía alguna una propiedad que descalcificaba o... Que se te hacían marshmallow los dientes. Tenemos que los deformaban. Pero solo recordate que en esta parte también te dicen de que el tanque donde aventaron estos cadáveres, el tanque de químicos, estaba sin nada, ningún químico. Entonces, que se habían robado una cantidad de este químico jokerizante tremenda. Que es pivotal para la historia esta. Uh-huh. Sigue, sigue. Ok. Dale, ¿qué más? Dale con otro, no me acuerdo que sigue. lo que me salté es que pasan todas las... ¿Que dónde están los químicos? ¿Dónde, puta? ¿Dónde están esos químicos? No los hallamos, puta. Y ahí los lleva el guasón en una pipa enorme, chorreando químicos, o sea que no pueden seguir el rastro así de ahí, puta, ahí va. Por cierto, señores, pipa, aquí en nuestro país le llamamos a estos camiones cisternas. Sí, sí. Pero va chorreando el químico y ves sí, que no lo puede rastrear el vato. Imposible. World's Greatest Detective. Bueno, es que todos chorrean, hombre. Después de los de investigar a los tres muertos de ese tanque, Batman decide ir a investigar otra de las apariciones que han denunciado, y ahí es que se van al acuario, donde llegan a tiempo. El concepto me encantó, aunque me parece ridículo, que todos los pescados están riendo, incluyendo el tiburón. Y el de Buscando a Nemo. No, pero ese guiño me gustó, fíjate, que es el de los peces sonrientes, la historia famosa, uh-huh, clásica del Guasón. Por cierto, fue de las primeras, ¿no? No, ese es como... 1970. Es que es clásica, realmente. Okay. Pero ese es de los 70, pero, ¿verdad, Roberto? Sí. Pero esa también te confirma. Aquí te confirman y se ven los tercuazones. Entonces, sí, ahí te dicen que sí, hay tercuazones. No es como que te esconden esa revelación ni nada. Sino que, ¿sí? A huevo, ahí están. Y qué bueno que lo hicieron de esa forma, porque en la propaganda en los meses anteriores ya te lo habían. Claro. Miren, hay tres: está el comediante, el asesino y el... El gángster, el criminal. El criminal, que es el gángster, el comediante. Payaso. Y el payaso. El payaso, el otro. Gracias. Y al principio te dicen que tienen un plan, están actuando en conjunto, coordinadamente, pero no se ve que haya mayor diferencia entre ellos o quién es el líder. Hay uno que es más serio, obviamente. ¿Cómo que no los distingue Batman? Si mira, este la sonrisa está más para abajo y la otra no sonríe. Bueno, tenés razón, está el que no sonríe realmente. Pero mira, sí se parece el arte a diferentes versiones o a, sí, interpretaciones que ha tenido a través del tiempo el Joker, ¿verdad? La primera que se ve aquí, el gánster, es la que me... No sé a cuál correspondería. Ese te lo ponen como que es el Joker original. Él fue el primero. Uh-huh. De ahí el segundo se parece más al de Jim Aparo. Y el tercero es el de Killing Joke. El de Killing Joke. Pero ese Jim Aparo me suena bastante el que están utilizando ahorita. Ahí no sé. Bueno, los peces sonrientes. Los peces sonrientes, entonces ahí encuentran, cachan a uno de los Jokers. A uno de los tres está ahí. Y el problema es que Batman tiene que ir de emergencia al tercer sitio, dejando a la Batichica y Red Hood, que lo cuiden mientras llegue la policía, pero el Joker los comienza a chunguear tanto, decimos aquí en el país. A provocar está mejor. Al punto que el Red Hood no se aguanta y le dispara. Y fíjate que yo pensé que ese disparo había sido porque la Batichica intenta detenerlo y le tira un batarán a la pistola. Y ve que le pega la pistola casi al mismo tiempo que está disparando. Es que la trayectoria fue la desvió. Yo pensé que la trayectoria la había modificado. Y como ahí termina con este arte prácticamente el cómic, el primer número, pensé que iban a decir, no, le voló la oveja o lo va a dejar pelón de una 100. Pero fue un rozón. O le pegan el ojo y deflecta. Ah, ¿no? Sí, no, si le pegan el ojo, rebota la bola. Mira, tal vez él solo quería asustarlo, y el batarán lo que hizo es que lo... Por eso es que se lo cuajó. Mm-hmm. Bueno, pero también, este fue el que le pegó con la barra al Jason Todd. Mm-hmm. Este específicamente. Entonces sí tenía motivo para pegarle un balazo, independientemente. Y la discusión, la conversación que llevan es bien interesante, porque vos sabes que él tiene motivo para querer quebrárselo. Inclusive la Batichica lo está dudando, porque ella también tiene el conflicto interno de que recuerda que ella cree que es el mismo que le disparó a ella y la dejó inválida durante en esta línea de tiempo, un año o unos meses, mientras fue Oracle. Tiene duda. All right. Siguiente. Bueno, el otro sitio donde fue Batman a dejar que mataran al Guasón mientras él iba a investigar, en ese sitio descubren otro cadáver y había sido asesinado por un arma, no me acuerdo qué, pero el arma esa tenía las huellas digitales de un otro criminal que estaba en Blackgate. Y ese otro criminal es... ¡Chon, chon, chon! ¿Adivinen? Joe, Chill. Joe Chill. El que mató a los papás de Batman, como ya viste en el origen. Me gustó ese encuentro, por lo menos cuando llega a la celda, el detalle de que llega y Batman empieza, tú sabes que... Espérate. Tú sabes quién soy. O sea, el trauma es tanto que se le olvida que Batman tiene que... espérate. Tiene que recordarse así que puto, no, los criminales me temen a mí, no yo a ellos. Entonces, sí, o sea, ese detalle sí me gustó bastante. De ahí desarrollan bastante más a Joe Chill durante estos tres números. Y esas son las partes que a mí más me gustaron, fíjate. Todo ese hilo que le dan a Batman y Joe Chill. Claro, encuentra a Joe Chill no en su habitación de la cárcel, sino que lo encuentra en el área de... O sea, en su celda. No, habitación. ¿En su hospedaje? ¿Cómo? Sino que lo encuentra en el área de reanimación y tratamiento de belleza. Porque ¿en el lounge? El fulano del spa. Muriendo. Te dicen que es una enfermedad terminal, es lo único que recuerda. Entonces dice, mira, le dice la batichica, este fulano no ha salido de aquí. Creo que, sí. Este no, es mentira, este no ha salido de acá, no pudo haber utilizado el arma que tenía sus huellas. Y le pone el dedo a Jason Todd, mira, ahí tu ex Robin se acaba de quebrar al Joker. Y el Batman, para variar, se echa la culpa a sí mismo por no haberlo previsto. Y perdona el asesinato. Porque dices, si lo llevamos preso, vas a tener que testificar y vas a tener que dar tu identidad. Él se va a saber la identidad de él también. Entonces, por agregación también la de Batman. Ajá, entonces, por conveniencia, dice, no lo podemos entregar. Pero lo tenemos que detener nosotros. Entonces el fulano, Jason, va... ¿Este era el tercer sitio del avistamiento? No recuerdo. No, él empezó a penquear secuaces del Guasón y encontró varios que tenían como que agua clorada. Así que, esto viene de una piscina. Entonces va a una piscina que está clausurada, como gimnasio, con piscina clausurada, y dice, este sería un buen lugar para almacenar todo el resto del líquido que se han robado del brebaje jokerizante. Y efectivamente entra y encuentra un vergo de mara en una piscina, todos jokerizados, pero todos muertos. Mira, para mí, fíjate, esta fue la escena en el arte la que más me impactó. No sé si nos va a censurar YouTube, porque se ven unas nalgas y otras más. No habían unos vivos ahí. Puta. De repente se despiertan todos, no eran muertos. Sí, no estaban muertos, pero esta sí, la imagen me dije, wow, qué creepy. Y esto me recordó que es parte de la línea del Black Label, la viñeta de DC, que está prediseñada para adultos. Entonces se pueden presentar contenido más fuerte en ese sentido. Sí, sí, aquí le da vuelta a cada página y dice, ¡oh, te va a salir la verga, Batman! ¡Cuidado! No, macho. Puedo leer tranquilo. Y eso te deja también la duda de lástima de lo que estás leyendo, porque el Black Label, por definición, no es parte de la continuidad. Entonces, no he leído en ningún lugar nada categórico que te digan si esto es parte del, de la continuidad del universo o no. Pero es ambiguo, ¿no? Es así como que puede ser, pero no. Pero... Podría ser que no. Comenzó, fue anunciado en un evento inicialmente que sí era la continuidad totalmente. El desarrollo había, te lo deja en el aire. Bueno, aquí lo que sucede, claro, los fulanos no estaban muertos después de todos estos cuerpos, terminan atacando a Jason, lo someten prácticamente. Lo chulonean. Y lo secuestran y se dieron. ¿Dónde están los dos Jokers sobrevivientes? Se dan cuenta. Y ya la va a rescatar Batman. Ya la va a rescatar. Ya. No se lo llevan. Llegan ahí y comienzan a torturarlo otra vez utilizando la ya clásica barra metálica. Y la misma barra. Todavía con pedazos de seso de la penquilla anterior. Y la única excusa para que no lo maten es que no le quitaron la máscara. Porque eso no me lo hubiera creído. Si no me lo creo que se lo. No, así es que ya después de la primera penqueada le quedó así el tejido todo calloso. Gran placa que tiene. Ya nos cala. Le saltó la vida. Placa de hueso. Que... Puro triceratops, el Jason Todd, así como gran placa de hueso aquí en la cara. Pero bueno, la cosa es que llega Batman a rescatarlo y ahí se levantan todos los supuestos cadáveres de Joker que habían estado en el baño de químicos. Y lo chistoso, aquí no saqué la página anterior de la imagen que estaban viendo, pero lo chistoso es que salen, atacan a Batichica y a Batman, los agarran y uno de esos hasta le dice a Batman: ayúdame, help me, help me. Panel siguiente, ¡pum! Le pega un cabezazo en la trompa al que le dijo help me y empieza a cachimbearlos a todos y le pasa el carro encima y puto, inocente, bueno, son víctimas, pues, y puto, y los agarra como que a masacrarlos a todos. Bla, puto. No, pero el carro no lo llama intencionalmente, ellos le quitan. Así fue el accidente. Fue accidente, sí. Ellos se la buscaron. Sí, sí. Culpa de las víctimas. Fíjate, lástima. Uy, llamaron el carro. Oh, no. Esta escena me resultó muy repetitiva porque acabamos de ver algo similar en la Guerra del Joker, en ese arco, donde hay un teatro, un cine lleno de víctimas que las han jokerizado y lo que hacen es lo mismo, atacar a Batman. Y lo están venciendo únicamente por el número. ¿Crees que compartieron notas o algo así? ¿O fue? No, yo creo que fue incidencia, mala suerte. Continuo. De haberlo sabido, yo creo que lo hubieran evitado en la reproducción. Sí, si tan solo tuvieran editores que estuvieran encima de todo esto. Eso me sacó de onda. Esta imagen, que descríbela para los que no ven el video de YouTube. La masada que se pega, bueno, el besito que se pega. Porque yo no sé si en algún lado algunas crisis o algo así le afectó la edad o algo, pero no debería ser exageradamente mayor la Bárbara que Jason. Sí, se deben llevar mínimo unos 5 años, 6 años. No, hombre, si la Bárbara comenzó como al... ¿Cuántos años comenzó Batman? Y este hueputa está bueno, después que ya Dick Grayson se había ido. Sí, Dick Grayson y Bárbara estaban casi a la par. Ajá. En edad. Y cuando este llegó, que era un bichito, Dick Grayson ya era eran niños. Sí, se llevaron a la universidad. Unos 8 años, algo así. Tal vez. Sí, pero eso... Sí, no. Todavía sí, todavía se aguanta. Mira, pero esa es la continuidad original. Ahora, desde que hicieron el Flashpoint y el Rebirth, toda esa historia la han comprimido a 5 años. Todo lo que tú recordás que leíste durante décadas. Ah, y los Lazarus Pit así aceleran el desarrollo. No, y además que estuvo muerto algún tiempo, eso no cuentan en los años. Ah, buen punto, Brito, gracias. Según esta historia, Jason no muere por el ataque. te dice que lo enterró vivo y que era parte. Enterró vivo. Putiski. Bueno. Es que World's Greatest Detective no revisa el cuerpo para sí, no. Todavía respira. No, y por ahí también cuando lo está torturando, hasta le dice parte del diálogo que ¿te recuerdas lo que me dijiste? Y yo no me acuerdo de eso. Ah, es que Jeff Jones tiene que hacerle matar. Sí, todo. Por eso. Uh-huh. Lo quiere hacer más dramático. Sí, eso no era parte bueno. De la historia original. ¡Ey, Sensei! Pero, la... es que tienen un momento. Tienen un momento así donde Bárbara trata de consolar a Jason diciéndole, mira, Batman realmente no te quiso abandonar y nosotros, o sea, no es que no te queramos que te sientas abandonado, sino que realmente nos afectó tu muerte. ¿Sabes? Le da todo la plática, subir el ánimo y el otro dice, que ella me quiere. Le demuestra algo de afecto y pues me quiere por mi cuerpo. Y mi cerebro. El cerebro deformado de tanto talegato que tiene en la cabeza. Yo creo que el primer punto donde le pegó es así el radar donde detecta el friendzone, ¿no? Entonces, por eso ella se viste así para mí. Sí. Bueno, Batman va a revisar la celda de Joe Chill y porque se lo rapta el guasón. Otro de los guasones se lo raptan. Entonces va a ver la celda y encuentra un montón de cartas dirigidas a Bruce Wayne que nunca mandó. Le va a preguntar al ¿cómo se llama? Al chapelán o al sacerdote de la prisión y le dice, mire, ¿qué onda con esto? Sí, es que él realmente se sentía arrepentido por lo que había hecho y quería escribir estas cartas, pero nunca las mandó. Y Batman le dice, él averiguó que estaba muriendo y por eso se estaba arrepintiendo de lo malo que había hecho. No, eso no, esto fue antes de que él supiera que estaba enfermo. Y entre medio de todas las cartas está una que había dejado el guasón para dirigir a Batman, con un par de entradas a un cine, que era el cine donde, igual, ¿verdad? La historia de Joker War, donde el cine donde fue a ver la película, donde le mataron a los papás. Ahí está. No era Majestic, o me lo estoy inventando. Es el cine de acá. Ajá, pues sí, pero el de acá se lo copiaron a Batman. Bueno, la cosa es que ahí tenían al Joe Chill, lo tenían amarradito, y había grabado la confesión, y esa es la que estaba mostrándose en pantalla del cine, que era que, ¿por qué mataste a los papás de Batman? Y ahí te dice toda la historia de que él vio estos ricachones y dijo, mira, estos ricachones tienen todo en la vida y yo no tengo nada, y maldito sea de su nana. Entonces solo va y los asalta y ve al niño, no lo puede matar al niño, se va. Y hasta después dice, no, puta, los Wayne son filántropos, miren todo lo que habían donado, todo lo que habían hecho para ayudar a otra gente. Y entonces ahí se sintió aún más mal. Le da más cólera. Y a mí no me ayudaron. Regresa a la tumba. ¡Pa, pa, voy a regresar pa, a matar al bicho. Si hoy sí mato a este monocerote. Uy, pero hoy ya sabes Kung Fu. No. Pero aquí también es: entran al teatro. No sé si tengo ese panel aquí. No, entran al teatro. Salen más jokerizados. Y ahí sí el Jason todo, son las víctimas, no importa, bla, bla, bla. Puta, sí. A bajar a se matazón. Una masacre, claro. Este Batman jamás dice, no, hey, salvemos a estos. Estos pobres. Es que él dice que él no mata, él. Él, sí. Uy, Jason mató, no. No puedo llevar preso. Pues sí. Dale, Julio. Pues sí, hablando mucho de esto. Entonces aquí es el... Del anticristo. Tienen que hacer lo que siempre. Se dividen para entrar, se separan para entrar. Como me vas así. Pues en la parte delantera, Batichica se infiltra por atrás. Igual la estaban esperando. No, voy ahí. Oh my God. No, al revés, tendré que infiltrarla a ella. Yo le infiltro, por atrás, por adelante, por arriba, por donde quiera. Porque la dibujas bien, bueno. Bueno, entonces está el punto que el y los Joker finalmente cuentan su plan y qué pasa. Aplaudo su cambio. Que es. Y realmente, la escena de acción acá la sentí ya bien. La misma que hemos visto en la historia. No me pareció nada fuera de lo común o extraordinario. Lo interesante es la exposición que el Joker desde el principio tuvo hace mucho tiempo, mejor dicho, tuvo un plan de decir, no quiero estar solo, quiero tener más compinches a mi nivel. Un millón de amigos. Yo quiero tener un millón de amigos. Comenzó a tratar de replicarse buscando criminales similar a las suyas, aplicándole el químico para jokerizarlos y logrando efectivamente tener a alguien, una persona similar a sí mismo, no simplemente tener un montón de muertos blanca y sonriendo. Él también como que era un guasón más filosófico, ¿verdad? Porque él estaba ¿qué significa, qué representa el guasón? Entonces por eso querían buscar el guasón perfecto, al que representara algo, porque ahorita solo es caos, y no tiene que ser así como la personificación de algo. Entonces, por eso estaba queriendo escoger sucesores, y ahí dice que había pensado como candidatos a Batichica y a Jason Todd también, pero los rechazó porque eran demasiado... A decir verdad, más que... Sí, pero como que Jason le dan en el número 2, es el motivo de la tortura que le hacen, es que quieren que acepte su odio a Batman y por contraparte su afiliación al Joker. Pero Jason, a pesar del odio que siente a Batman y lo menciona varias veces, se niega a unirse a los Joker. Por eso es que pero lo rechaza. Odia más al que le pegó con la barra. Entonces a eso se debe. Batman no le dio con la barra, ¿va? Uy, no. Con la batibarra. Tal vez así se hubiera corregido. Entonces lo que ha estado haciendo durante tantos años es ha logrado sí tener dos compinches que se consideran Joker los tres, pero te explican que realmente hay un original, hay dos como versiones más recientes, y lo que la historia te está vendiendo es que estas, durante los años hemos visto historias de cada uno de estos tres, identificando uno específicamente con el Killing Joke, otro con el Muerte en la Familia, y que ahora lo que la esperanza que tienen es que el Blue Chill, por haber sido el que creó a Batman, va a ser el Joker ideal. El que han estado buscando. Perfecto. Lástima que ahí me lo mencionan. Mira, este tipo ya tiene más de 80 años, para empezar. Segundo, tiene cáncer. Y dice, no, el líquido Joker se cura hasta el cáncer. Y lo rejuvenece de alguna forma. No menciono de Lazarus Pit ahí. No lo tiran en la mezcla. No. Bueno, que yo recuerdo, no. Pero... ¿O será que yo no me lo... Nada. Cuando dijeron que esto cura, hasta lo va a curar, digo, ni que fuera el Lazarus Pit que fueron a. Te le va a cambiar el modo de hablar. Lo va a hacer hombre. Tocar el piano. Le sacará pelo en el pecho. Lo voy a infiltrar por atrás. Era supositorio, Leo. No. Bueno. Pero entonces, al final lo salva Batman. En el punto dominante. Lo salva que lo cure. Tiene que decidir si atrapar al Joker, al último que queda, porque el otro se muere ahí en el incendio del teatro, o salvar a Chion. Y entonces él recuerda y cree. No. ¿Ah? ¿No? No se muere en el incendio, no. Okay. ¿Qué se muere? No leíste esto. Sino que aquí se ve, mira, salva a Joe Chill porque ya se iba a caer en el químico. El otro guasón ya estaba escapándose, pero Batman, como multitasking, ¿verdad? Logra pegarle su patadita al guasón y salvar a José Escalofríos. Después ya lo tiene ahí como que agarrado cuando llega el otro guasón que había estado peleando con Jason Todd y Batichica, y le pega un balazo a este, que es supuestamente el Joker original. El gángster. El gángster, cabal. Entonces el comediante, que fue el que valió a Batichica, que la dejó paralizada por un buen tiempo, es el último Joker que ha quedado. Es cierto. Uh-huh. Y prácticamente se entrega a Batman, le dice, tómame, le dice. El Batman. Levanta las manos, soy tuyo. Haz conmigo como plazcas. Vas a hacer solo para entonces, mí. La cosa es que después te dice que este comediante lo que hizo, él simplemente fue con el plan del otro, porque yo, qué pasmado este que quiere darle forma al caos. No, soy perfecto con el caos. Le dice algo que, una frase que me gustó, que el que estaba arruinado no era el Guasón, era el Batman el que estaba mal. Entonces, aprovechó esta idea de raptar a Joe Chill para que Batman lo salvara y como que reconciliara sus sentimientos contra él. Con el criminal este, y que le diera así como un cierre emocional a este capítulo de su vida, de tal forma que el Guasón fuera el principal trauma que tuviera él en su vida, pues. Entonces, ahí se quedó con el Guasón. ¿Sí? Esa Alan Moore, conversación obviamente, en el carro no el carro patrulla. Pues sí, pues la ¿verdad? Historia es de Alan Moore, por eso Jeff Jones se la tiene que robar. Tener razón, es de los mejores intercambios que tiene la historia. Y lo que yo entendí, que este fue el Joker original. Yo entendí que el gángster era el original. Y que este fue una de las copias. Yo voy a leerlo. Para variar, no te lo. Para variar, no te lo especifican. ¿No? No quedando abierto el origen del Joker. Es que hay un punto que lo está analizando los tres y dice, que el payaso, este tiene un lado sadístico más pronunciado que los otros. El comediante, este es caos, este es bien caótico. Y mencionan el primero. Que este me recuerda más al Guasón en los primeros enfrentamientos que tuve. Pero en el número 2, nosotros saltamos, este Joker, el comediante, tiene un sueño o pesadilla y está soñando con su familia. Uh-huh. Quiere comprar una casa. Quiere ser como WandaVision. Entonces, su sueño. Y está soñando con un hijo en esa familia. Y hasta entonces, en el sueño tiene abusado el hijo y la esposa. Entonces, esto amarra con el epílogo, uno de los epílogos. Con el Killing Joke, directamente. Que Batichica le pregunta. No, Batman se niega a contarle algo. Batichica sabe como que le está ocultando algo, y al final Batman dice, sí, hay algo que yo sé y que no puedo compartir. Pero no se lo dice a ella. No se lo dice. Entonces él lo comienza a pensar. Y entonces él hace un viaje directo, creo que. Espérate, que saltaste. ¿Qué me salté? Saltaste la parte donde se muere Joe Chill. Ajá. Y está Batman como Bruce Wayne mientras muere. Muy convenientemente, yo creo que no puede ser tanta coincidencia. Pero se implica que no lo mató, sino que simplemente estuvo con él, habló y lo. Nunca se le dio la mano en la almohada, vea. Ah, o sea, ahí se ve una imagen de la mano agarrándole la mano a Joe Chill, pero no sé, la otra lo está marcando. Le apretó tanto para que no apachara el botón de la enfermera. Ah, sí, tenía que agarrar el botón. No se ve que él estaba parado convenientemente sobre la manguerita del oxígeno. De oxígeno. Y que la mano le está diciendo ahí. Él se conectó al electrocardiograma, ¿verdad? ¿Para qué se dio? ¡Oh, qué sano está Joe Chill, miren! ¡Puta, qué paloma, loco! Tiene el corazón de superhéroe. Esa pastilla de protones que le dio. No, bueno, después de eso sí se ve. No sé, esa es otra parte. Sí te dicen. O sea, el Batman le dice a Alfred, después de que pasó ocultándolo 70 años eso. Ah, no, sí, yo sé quién es el Guasón. A la semana, ¿no? Sí, y de repente se lo dice Alfred. No, sí, o sea, ¿quién es? ¿What? Okay, ve. Es lo que te digo que no tiene sentido con la pregunta que le hizo a la silla. Correcto. Eso es. No, no tiene ni cuantidad de, ni con sus propias historias, este. Vamos. Entonces, pero este sí es un golpe al canon, porque algo que respetaban y siempre habían sostenido es que nadie sabía quién era el Joker. Y sí, es lo que te digo, pero, de que, pero ¿no? Si el susto fue que no era que él sabía uno y no tres. ¿What? ¿Cómo fue? O sea, si el susto de Batman en la CIA Moebius era que no sabía de uno, pero no de tres. Ah, sí, sí, sí. Okay. Pues sí, pero ¿para qué preguntarle quién es si ya sabía quién era? Ah, y mira, ahí lo que pasa son todos los cambios editoriales y toda la babosada y toda la cuestión, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Sí, bueno, voy a seguir con mi trámite, espérenme, ya me voy. Se va a tomar su lechita, en puto, en puto. Se va el recliner of rage ahorita. Sí. No, pues, o sea, es cierto lo que dice Sey, pues obviamente el, diferentes escritores, editores le han dado sí. diferentes interpretaciones al, al Guasón, ¿verdad? Pero a mí ahorita me gustaba, que ya se fue el Sensei, ahorita que ya se fue el Sensei, démosle la razón, porque no nos estoy viendo. me gustaba más la, la explicación de Grant Morrison que dio en la historia de Asilo Arkham, de que el Guasón es tan loco que se reinventa a sí mismo cada vez. O sea, que en veces es un sádico asesino, o sea, que hace cosas impensables, y otras veces es un payaso bromista, pues. Entonces, sí, y el hecho de que no sabía su identidad y todo eso, es una de las ideas centrales del Killing Joke, donde él está lamentándose con Alfred, mira, o sea, no sé nada de él y tanto que nos hemos odiado. Y es una de las razones por las que va a visitarlo al, al asilo, que le dice, mira, estamos en una en un patrón de conflicto que nos va a llevar a matarnos. Quiero detener ese ciclo sin fin. Y aquí te dicen, no, sí, ya sabía quién era. Mira, por lo menos, si te das cuenta, en el panel de abajo al centro, la que sería la... La esposa. La esposa o la compañera del, de este guasón es el mismo del sueño que tuvo el otro. Correcto. Es el que sobrevivió. El que sobrevivió. Por eso te digo que si Batman dice que esta es la familia del guasón original, entonces es el que sobrevive, el comediante, es el original también. Tiene sentido. Uh-huh. En el arte este ¿qué es el, qué es el del ¿qué es el del Killing Joke? Ah, que es el del Killing. Sí. Pero también en esa historia te, no, te dejan ambiguo y te dicen, mira, ese es el pasado como lo recuerdo a veces. O sea, no te dicen definitivamente este pero es el que pasado. El otro, uno de los otros se lo haya contado. Te dice, prefiero que mi pasado sea opción múltiple. No, no, yo no hago referencia al Killing Joke. Yo estoy hablando de la... del sueño que tuvo el fulano en esta... O sea, la consistencia dentro de estos tres, estas tres partes te dice que el que queda vivo es el original. Sí, yo ahorita que vos lo explicas, sí, sí, te doy la razón, te doy la razón. Y me gusta bueno, pero... como una historia Elseworlds, fuera de continuidad, me gusta sí, que sí, Batman es tan chivazo que sí, él sabe quién es el Joker, lo que pasa es que nadie le ha dicho. Ah, no, sí le dijo a Alfred, así. Bien. Malo, exacto. Ajá, o sea, mira, yo para cenar quiero bistec, ensalada y por cierto, sé quién es el Joker. Ahí se nos olvidó este panel. No, sí, yo sé quién es el Joker. ¿Y quién es, pues? No, yo sé, yo sé. Ah, ¿pero qué? Ah, no. Yo soy Batman. No, y después está el Jason Todd que le deja la nota amorosa a la... A la Bárbara que pasó después del beso. Y no puede pasó... ni conseguir un buen escochito. No, no hay batiscoche. pero lo chistoso es que le deja la nota. Sí, yo quiero ser mejor persona por ti, pero si me respondes esta nota, te juro que me esforzaré por ser mejor. Y si no me respondes, ya veré como que no pasó nada. ¡Puc! Se cae la nota, se la lleva un conserje y ¡guau, guau! Y yo pensé que el conserje era un Joker, fíjate. Por el color del traje. O sea, pero ¿para qué incluir ese detalle? ¿Sí? Bueno, solo para así torcer la daga. Ay, mira, no tengo enfrente el detalle, pero ese fulano, el que estaba riendo, uh-huh. Va riendo. No es un X. Dicen que este es el Joker. Para mí sí, por eso te digo. Es el Joker que a propósito se está llevando la nota. Pero ni siquiera la zafa él, se cae solito. No la zafa, pero... No, no. Deja ver si se ve, tal vez no sé. Yo no le veo la última esquinita. ¿Mm? Ahí la puede estar arrancando. No se distingue. La esquina de abajo, no puede ser que la esté jalando. No, la esquina de abajo. Esto. Ajá. Uh-huh. Sí. Entonces, pero, ¿qué? Pero ¿quién dice que es el pasón? Porque hay dos muertos y hay uno en la cárcel. No, la Mara. A la Mara, nada de la Mara que sabe, no saben nada. Uh-huh, uh-huh. Si esperan algo, tendría su propio podcast de cómics. All right, señores, llegamos al final. Final de este calvario. Sí. Mira, yo como resumen de lo que me pareció. 5 puntos aquí. No. Yo lo sentí bien así como, mira, ¿qué despido hiciste con la mierda de los tres Jokers? Arreglar mierda, vergüenza, sí, aquí estamos los tres y se murieron dos, va. ¿Así? Y de ver que arreglado. Por ahí está diciendo Armando Jurado que el Joker que mataron no es el de muerte en la familia necesariamente. Al final el Joker sobreviviente dice que creó a los otros y les metió recuerdos de cosas que en realidad hizo él. Les pudo haber contado. No, que hablaban. No había tanta tecnología el Joker como para transferir memorias. No, así con hipnosis. No, pero le contadito. O sea, en algún momento tenían que dormir los otros guasones, los que estaban dormidos. Ay, vos hiciste esto y así, mira. Está tu esposa, vieras como. Lástima que murió electrocutado. Bueno, mira, tiene cosas buenas el arte, obviamente. Las partes con Joe Chill, te digo, está chivo, me gustó esa interacción. El protagonismo y la interacción es que entre. Que siguiendo tus comentarios, Tico Man, ajá. Que la parte de Joe Chill era como un buen cierre a esa historia y no le estaba cagando en otra historia como se está cagando ahorita en el Killing Joke. Era historia de él, pues. Sí, que le dio, pues, parece muy bien. Pero sí, te digo eso de la. No es. Como decía Julio, de que el hecho de que agarre una historia anterior y la haga un surremix y se base en eso para hacer otra historia propia. Eso es estándar, pues eso lo hace cualquiera, pero no sé, a mí la forma que lo hace Geoff Johns no me así me da como rasquín, porque siento que él como que trata de tomar demasiado crédito o lo imita demasiado cerca como para decir estoy haciendo algo nuevo, sino que solo se dedica a minar eso y después quedar él como el macizo ahí para posicionarse él como vergón. No sé, ese es mi prejuicio contra él. Siento, no sé por qué se me está creando la imagen de que no te cae bien. ¿Qué? Empiezo a sospechar que. Algo me dice. Aunque le duela, puntos. Uy. Estás pidiendo puntos. Mira, Pedro, de esa disfruta. Si le dieron unos puntos, yo le diera unos 2.5, 3 puntos. Lo bueno es que es corto. Tampoco sufrí así como nada. También. Uh-huh. Doomsday Clock 10, capítulo 12. ¡Ah, demonio! Se va a acabar con la Bárbara. 2.5, 3, por ahí está. Yo entre 3, 5 y 4. No es por el arte. La disfruté más. No. Aunque la historia. Esas partes que. Me, me, de la historia, el problema que yo tengo cuando utilizan al Joker, y no es solo de esta, pero de la mayoría, es que no se le debería de poner al Batman uno a uno en peleas. Y siempre los escritores le ayudan un montón al Joker para que Batman no lo agarre a la primera. Y que con el primer razón. Haya quebrado la quijada. Entonces, no, si la quijadera tiene quebrada por el químico. Ya te dijeron. Lo que pasa es que el químico lo cura. Lo hace locura. Y, bueno, y vos, Omar Mal, ¿le dices? No. Sí, no, y así con el nivel de detalle todo, que ustedes se la pueden, toda la historial del background, no lo habían encontrado. Mira, léete Killing Joke, Death in the Family, y después esto. Ahí tenés. ¿Y año 2? No, ¿a dónde fue que salió Joe Shield? No hay que saber tanto, solo saber que este fue el criminal que mató a los papás. Bueno, sí. Ya, con eso. All right. Bueno, señoras y señores, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a los productores ejecutivos del episodio 795. Ellos son Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rubs 30, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Carlos Díaz, el compadre Guico y Benino Mandujano. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visite comicgeekos.com, apriete ahí el botoncito de donaciones y apúntese para una de las diferentes opciones que tenemos ya para ser productor ejecutivo. Eso nos ayuda un montonazo. Y le recordamos también que estamos próximos a hacer el último episodio del año, el de clips, de los momentos más divertidos. Así que si usted tiene un momento particularmente divertido que le gustó de nuestro show, porfa, díganos en qué momento ocurre y en qué episodio fue, y nosotros lo sacaremos para el episodio de clips. ¿Y cuántos han mandado desde la última vez que pedimos? None. Cero. Este va a ser el episodio que es más corto. Más corto. Y todo de enero y febrero. Sí. Porfa, manden los clips a comicgeekos@gmail.com. Si tiene un clip que le causó risa de nuestro show, avísenoslo, mándenlo para desmentir. Right. Para acordarnos de tiempos mejores. Sí. Oh, no. No busqué chistes. ¿Ustedes saben chistes? ¿Alguno? No. Se ha demostrado en 15 años de grabar esto. No sabemos. Nada. A ver si. Quedan en evidencia. Vaya, ahí está tu chiste. ¿Para? Uy. A ver. 3D sentí. Sentí que huele en 3D. Quiero ver. Pucha, man, es que todo esto está en inglés. Ahí dejémoslo. Demasiado buenos los chistes. Sí, sí, ahí dejémoslo. Malo. Estuvo bueno este programa. No lo jodas. Ah, ese fue el chiste. Estuvo bueno. Ahora, bueno. En honor a Batman. Buenas tardes. Me gustaría alquilar un Batman Forever. No es posible. Tienes que volverlo tu morro. No era malo. Sí, yo les dije que termináramos antes. No, estuvo chido. Bueno, vale, pasen un momento. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! Y se saluda. What's on? What's up? ¡Salud! Oh.